la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera. Se aproxima otro reto para la Regional Distrito Capital. Es el cuarto componente multiplicador que se va a realizar en la ciudad de Ibagué. Y estamos con uno de los expertos de la regional. Él es Gilbert Preciado. Él es experto en la habilidad de yeso y drywall. Gilbert, bienvenido. ¿Y cómo se encuentra la regional para estas competencias? Vamos muy bien preparados. Queremos defender la medalla de plata que sacamos en los regionales pasados. Vamos a defenderla para encontrarnos con la medalla de oro próximamente en Barranquilla. ¿Cómo se encuentra nuestro competidor? ¿Qué habilidades y en qué tiene que mejorar con respecto a la competencia pasada? Él se encuentra en muy buenas condiciones. En la competencia pasada tuvimos un percance, pero fue más una situación mental arrancando la competencia y eso pues nos costó el primer día de retraso. Hemos hecho énfasis de este percance y creemos que estamos muy bien preparados y que Santiago va a hacer una muy buena presentación. Bueno, cabe recordar que Santiago Cardona va a ser nuestro competidor, quien representará a la Regional Distrito Capital. Tengo entendido que él hizo una exhibición en un país en Haití, si no estoy mal. No, la exhibición fue en Bonaire. Allá estuvimos haciendo una exhibición de cómo se construye aquí en Colombia con los productos drywall y nos fue muy bien. ¿Cuánto demoró la preparación de Santiago después del nacional que se realizó el año pasado? Hemos venido trabajando intermitentemente a lo largo de los últimos 6 meses y en el último mes ya le dimos casi que 12 horas diarias, pues esperando ya que la curva de preparación fuera la óptima para poderse presentar en este momento en Ibagué. Y ya de la mano de las oficinas de Bienestar, en Bienestar nos han estado prestando todo ese apoyo psicológico para que en el momento del estrés él pueda liberarlo sin ningún problema. Gilbert, mucha suerte y muchos éxitos en Ibagué. Le agradezco, Dairo. Que pasen buen día. Soy Dairo Torre García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá. Escúchelas en Último Minuto.